estaba Linux presentando su disco Todo es Verdad, volumen 1. Escuchábamos el tema 2 de este disco, Fue así. Vamos a decirle a todos los oyentes que si se quieren comunicar pueden hacerlo al 4999-0937. Recuerden marcar el prefijo 011 si no están en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro Facebook, Idear Espacio Nacional Espacio Rock. Y nuestro mail, idear.nacionalrock@gmail.com. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Seba. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Gracias por invitarme. No, gracias por estar acá. Desde el comienzo. Gracias por estar acá, por venir hasta acá, hasta la radio. Bueno, hemos venido en realidad los tres desde La Plata. Los tres desde La Plata. Me acompañaron porque yo acá en Buenos Aires estaba muy poco. No, ¿hace cuánto que estás en La Plata? Tres años. Tres Vine años. En el 2009 a estudiar periodismo. Y traje una guitarra, pero no venía con plan de tocar en realidad. Quería ser un universitario, común y corriente. Pero fue la decisión de decir, bueno, voy a la universidad a estudiar periodismo y acá seguiste, porque vos ya eras músico, digamos, en Esquel. Sí, en Esquel había arrancado justamente porque terminé la secundaria y no tenía plata para ir a la universidad y ninguna carrera de las que estaban allá me agradaba. Así que quedé varando un año y también juntando plata, tratando de laburar. Y ahí fue cuando empecé a tocar intensivamente en público. Igual la escena de Esquel es bastante bastante chica. Las bandas que hay son todas de chicos que están terminando secundaria, bandas de covers como para divertirse un poco. Y yo tenía una idea de la música bastante distinta, es decir, de sentarme y escuchar discos, como la idea de tocar así por tocar una canción conocida y claro, pasarla bien no me llenaba. O sea, arrancaste con tus temas directamente. Sí, sí, sí. De hecho, eso, hasta discursivamente estuve renegando mucho tiempo de los covers, como consideré loco, hagan algo propio, qué sé claro. Yo, ¿no? Quedarse con lo conocido no me bueno, parecía un buen plan, por lo menos es para difícil mí. Cuando uno arranca, ¿no? Con la guitarra, sí. ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra? ¿Qué edad? 2004, tenía 15 años. ¿15 años? No, ¿cuántos años tenés? Tengo 21. Claro, 21. Apenas un mayor de edad, apenas. Apenas, todavía. O sea que te queda mucho por recorrer. Claro, ahora, recién ahora puedo ir preso, por ejemplo. Claro, bueno, eso ya es una cosa que no sé si está buena. Y no, pero bueno, uno toma noción de sí, eso. Sí, toma otras responsabilidades. Trata de que nadie se dé cuenta de las cosas. Es verdad. Así que te viniste a estudiar periodismo. Bueno, también algo que nos vincula a los tres integrantes de esta mesa. Gonzalo, ¿todavía estudiante? Sí. Yo ya soy, ya recibí hace rato. 2001, de hecho, me recibí. O sea, cuando vos tenías 15 años. Yo tenía 11. 11, claro. Ay, me siento peor aún. No. Me recibí. ¿Cómo se puede hacer un tema que se llama Problemas Filosóficos Contemporáneos? Sí, sí, sí. Cuando bueno, vi eso en YouTube, digo, no había leído que estudias periodismo. Digo, o este chico tiene muchos amigos en la facultad de periodismo, o ha pasado por la carrera de filosofía. Sí, sí, es una materia que me quedó ahí. Creo el año que viene se me vence. Así que tengo un año para. Vamos a decirle a la gente que está escuchando que es una de las materias de la facultad un poco exigente. Sí, a mí más que exigente me pareció como demasiado, apuntando demasiado a lo personal, es decir, problemas filosóficos, los problemas que puede tener uno socialmente. Claro. Y yo me quedé mucho con eso y mucho, o sea, leía los textos justamente como sesiones de terapéuticas, no como tengo que rendir esto. Claro. Por eso no la rendí, justamente, me quedó ahí para... ¿No te acordabas de Esquel cuando eras chico y querías hacer tus propios temas y todos cantaban covers? Siempre me persigue esa idea un poco. Está ahí también, en Esquel también hacía radio y de hecho hice un fanzine que llegó hasta acá y lo dejé el año pasado. Ajá. Pero así, desde lo comunicacional, siempre estuve tratando de molestar un poco. Ya sea desde la música o desde el propio ejercicio del sí, periodismo. Sí, historietas, de escribir, de hacer entrevistas, de musicalizar, no sé. Por eso terminé. De hecho, yo ni sabía que era periodismo. Un mes antes de venir a estudiar la carrera no sabía que era realmente. Alguien me había dicho que la gente que hacía radio, que hacía revistas o que hacía, no sé, notas o que andaba molestando por ahí eran periodistas. Eran, así que, bueno. Y dijiste, bueno, hay que estudiar. Bueno, pero eso habla también, digamos, de un compromiso que tenés vos con lo que haces, porque yo doy clases en la facultad y siempre le digo a mis alumnos, nosotros pasamos por la universidad por una decisión personal, porque no necesitamos título para ejercer, por lo tanto claro. Habla de un compromiso tuyo, digo, se nota que cuando vos empezaste a hacer música decidiste exponerte contando tus letras en vez de resguardarte tras los covers, y la decisión de pasar por la universidad también es una responsabilidad que asumís. Y es aprender, es así de simple, no sé, mi abuela desde pibe siempre me dijo, vos tenés que estudiar y hacer cosas, no sé, el resto como que trata de que no te interfiera en esos objetivos. ¿Y todo es verdad o no? ¿O todo es mentira? No, todo es verdad. De hecho, es una paradoja que justamente en problemas filosóficos te lo discuten bastante. Porque todos los filósofos dicen que no, nada es verdad en realidad. Son todas mentiras, claro. Circunstanciales. Pero para mí son todas verdades circunstanciales. De hecho, la idea del disco también era, la idea es que fueran tres o cuatro, como una secuela conceptual. Por el hecho de justamente, son canciones de distintos momentos y de pura verborragia también, de cosas que quise decir en distintos momentos. Que por ahí ahora, algunas no las sentiría así, pero eran verdad. Ya no son verdades, quizás. No, pero lo son en la materia, en el disco. Claro. En la música, en las melodías. Quedó ahí como una impresión, un mantra, como el om de los filósofos, que eso va mutando. Nunca es lo mismo. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces Todo es Verdad, volumen 1. No creo significar algo para vos. Se hizo de día justo cuando me empezaba a dar sueño. ¿Qué debo hacer cuando esto pasa? Todavía es un misterio. Tal vez un día sin darme cuenta esté haciendo lo correcto. Yo solo espero no esperar más, porque solo espero que me busques hasta hoy. El placer es defenderse del dolor. Solo espero que estos sueños sean presagios de vos. Solo espero que me busques hasta hoy. El placer es defenderse del dolor. Espero que estos sueños sean presagios de vos. Se hizo de noche justo cuando me empezaba a hartar de este cielo. ¿Qué debo hacer cuando esto pasa? Todavía no me entero. Alguna tarde extrañaré todo lo que hoy estoy perdiendo. Y esa tarde tiraré los dados hasta sacar un cero. La luz brilla por su ausencia en este sol. Solo espero no perder mi corazón. Solo espero que vos, sabe viajera, pases por mi balcón. La luz brilla por su ausencia en este sol. Solo espero no perder mi corazón. Solo espero que vos, sabe viajera, pases por mi balcón. Inspiras tantas cosas en mí, te lo dije y pensás que soy tierno. Muchas gracias te digo porque aún no encuentro el momento. No creo significar algo para vos, no me miento. Pero aún no me puedo controlar y aún no quiero hacerlo. Mira, en solo 10 minutos te escribí todo esto, con una vieja melodía y versos que son gritos del silencio. Ayer estuviste con otro y mañana lo harás de nuevo. Pero hermosa, a mí me alcanza con un beso y un adiós, hasta luego. Solo espero que calles esta canción, que no signifique nada más con vos. Solo espero que no tengas lástima, esto solo es amor. Solo espero que calles esta canción, que no signifique nada más con vos. Solo espero que no tengas lástima, esto solo es amor, esto solo es amor, esto solo es amor. seguimos adelante en Idear, Identidad del Disco en la expresión artística del rock. Estás en Nacional Rock 93.7. Hoy en el estudio Seba Linux, Sebastián Lino. Sebastián Lino. En realidad, Mauro Cecilio Sebastián Lino Pasandí. Bueno, por eso es que ha elegido, ¿no? ¿Y por qué el cambio ese a la UX? Pasa que también al llegar acá empecé a conocer un montón de gente desde el primer día. Eso, dejé las valijas en un lugar y salí a recorrer la ciudad. Y me encontré con un bar, que es en realidad un centro cultural, el Centro de Cultura y Comunicación de La Plata, que justo, no sé, un par de casualidades, por justamente una radio, tiene una radio el lugar este, y a eso de las 4:30 de la mañana la agarré y había una transmisión totalmente de trasnoche de sábado, sí, que estaba Francisco Bochatón y su hermano, y los chicos del lugar como hablando cualquier gilada. Y entonces yo dije, bueno, voy a ir ahí a ver qué onda. Fui y me encontré con un montón de gente y muchos de los chicos con los que ahora armé el sello Ufkaruf, que somos un montón de cantautores y bandas y músicos, que bueno, conocí en ese lugar, todos tocando hasta morir con la guitarra y voz nomás, haciendo un ciclo llamado Tocate Mil, que era justamente tocar todas las canciones que nos cantaron. Y bueno, cuando los conocí, el primer apodo que me pusieron fue Linux, como una traslación así fonética. Claro. Y lo dejé por eso, como decir, la primera gente con la que sentí una empatía de decir que no soy el único idiota que está haciendo canciones así, sin mucho sentido, hay muchos otros. Bien. ¿Por qué decís del único idiota? Y porque... No sé. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Así realmente? ¿Como solo? Porque justamente al ser tomada la música como algo social, como vamos a tomar y escuchar esto que no sabemos qué es, pero se baila. Pero qué sé yo, hay un poco más en la vida. Y como que entonces siempre estaba medio un poco solo y de hecho... Tampoco dejé muchos amigos ahí, eso, me dedicaba a escuchar música, a leer libros, a estudiar, un nerd, lo que se hizo un nerd. Un solitario también podríamos decir. Sí, un ermitaño, un antisocial, no sé. Incomprendido. Sí, renegado. Podemos seguir enumerando, qué sé yo, pero llegué a La Plata y me di cuenta que estaba lleno de renegados, incomprendidos. Y... Que eran muchos más. Sí, y un poco por eso. Bueno, Seba, ¿querés hacer algo? Estamos ahí probando la guitarra. ¿Querés hacer algo en vivo? Se escucha re bien, sí. Vamos entonces con líneas. Sí, es el tema que abre el disco. Dale. También lo compuse en la ciudad. Es el único tema del disco compuesto en La Plata. Si esto no terminó, haría todo por estar con vos. Hoy quiero que me empape la lluvia y se empañe tu piel. Otra vez, si quiero escribir tu nombre y tengas visiones en papel. Uniendo nuestras últimas gotas de esta soledad con un marcado. Y me perseguirás por haberme hecho tan feliz. De la lluvia, mi única opción, a tu recuerdo, hasta que algunos ojos sean otra vez ese viento sin nubes, hasta que algunos ojos sean esa luz que jamás hace sombra. Se me salieron los auriculares en el medio. No, muy bien. Bueno, Seba, vamos a darte un respiro y vamos a continuar en un ratito. Algún mate. Te vamos a dar un mate, algún respiro. No tenemos bizcochito, pero ahora vamos a ir a comprar así comemos algo mientras seguimos escuchando tu disco Todo es Verdad. Una buena tira de asado o unos ravioles con estofado. Cualquiera. ¿Sumo o virus? ¿No pueden ser los dos? ¿Relaciones carnales? ¿Construcción de este espacio latinoamericano? Porque estamos trabajando mucho. ¿O soberanía nacional y latinoamericana? Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Empezás a cantar una melodía y de repente entras en la historia del rock mundial. Bueno, quizás Tom York. El rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7, más que un género, una actitud. Vinilo, cassette, CD, ideal. Escúchalo como quieras. Soy un buen médico. Ideal Nacional Rock 93.7. Si querés llamarnos por teléfono 499-0937, si querés mandarnos un mail, idear.nacionalrock@gmail.com, nuestro Facebook, Idear Espacio Nacional Espacio Rock. Hoy en vivo aquí con nosotros Seba Linux, presentando Todo es Verdad, volumen 1. Seba, nosotros tenemos una sección que siempre hacemos que se llama Influencias, y hoy hablábamos de la música que escuchabas allá antes de venirte para la pampa húmeda en la Patagonia. ¿Qué escuchabas? Y absolutamente todo lo que encontraba. De hecho, Esquel es como eso, una ciudad tiene 35.000 habitantes, que yo había una sola disquería. Entonces yo escuchaba mucho radio más que comprar discos. Desde muy pibito estaba la radio ahí. Y en un momento que llegó Match Music, empecé a mirar Match Music, bueno, y ahí descubrí a Nirvana una noche, que dentro de todo el electropop y toda la cosa del año 2000, de toda la música que era moderna, me parecía increíble, era como no tenía nada que ver. Claro. Entonces me puse a investigar de qué se trataba eso y ahí empezaron mis años de melómano, de buscar gente que pirateaba discos porque no llegaban básicamente, había que mandarlos a pedir, o sea que había que tener plata, o sea que yo no podía. Entonces empecé a comprar todos los discos piratas que pude o de amigos, a hurgar en las discotecas de todo el mundo. Y así pasé 6-7 años, qué sé yo. Escuchando de todo. Llegando desde el jazz, desde la música acústica, todo el rock nacional, tango, el rock progresivo. Y bueno, justamente con esto que hablábamos antes del renegar de los covers, yo renegaba sobre todo porque se hacían todos tocaban las canciones que ya todos conocían, que sonaban en la radio. Es decir, habiendo tantos discos, habiendo tantos conceptos dando vuelta, no sé, agarrarse de lo más conocido me parecía como muy simplista, no sé. Tocar el hit de la banda. Y sobre todo también por eso de ser tan melómano, mis cosas favoritas siempre fueron las grabaciones raras o los temas no conocidos, como lo que estaba por descubrirse justamente. Uh-huh. Y mi música creo también tiene un poco de eso, es bastante renegada en estructuras, ¿no? No uso pero digamos, tanto... Hay bandas que son comerciales, que igualmente tienen una calidad claro. Interesante. ¿Buscás vos también por ahí, por más que, digo, porque a veces pose digo, del renegado? No, quizás... es renegar de eso. Por ejemplo, recién pasaban una publicidad que mencionaba Radiohead, uh-huh. Y pasaban Creep. Digo, Radiohead tiene Creep, pero tiene 8 discos más. Radiohead es una de las grandes influencias, por ejemplo, y... y de los temas que tocaba en vivo decía, bueno, voy a hacer un cover. Tocaba un tema desconocido, Rex, que a mí me parecía hermoso y que tenía ganas de comunicárselo a más gente, y no tocar Creep. Claro. Si ya todos se lo saben, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, ir descubriendo otras cosas. ¿Y Red Hot Chili Pepper? Bueno, también lo conocí cuando se reformaron en el año 2000. Salió Californication y fue como un super hit, estaba en todos lados. Entonces empecé a investigar y también me marcó esa, sobre todo el guitarrista, porque él se había ido de la banda porque no soportaba tanta gira, y de hecho había entrado en adicción a drogas por tanta exposición pública, como necesitaba escaparse para poder estar. Y bueno, empecé a descubrir que él había sacado muchos discos como solista, grabando solo con su guitarra en su casa. Entonces me marcó mucho eso, tener toda la cosa pública y establecida socialmente, de que es agradable para todos y puedes repetirlo, pero aparte tener un montón de otras cosas atrás que por ahí para uno son más importantes, pero a la gente no le llama la atención. Hay una canción que también la traje hoy de un chico de La Plata, se llama Pablo Matías Vidal, que fue el primer tema que escuché de él, que dice las canciones, mis amigos aman las canciones que yo te plagié, las que hice con el alma les resultan raras. ¿Cómo decir eso? Por ahí socialmente es más agradable eso, mostrar lo que uno ya conoce para acceder. Pero uno tiene otras cosas que son lo que es uno realmente. Vamos a escuchar entonces, ya que lo nombraste, a Pablo Matías Vidal con Te Amo. Hay un chino gritando a mis espaldas, creo que es de las corporaciones. Mis amigos lejos o escondidos ven pisadas mías cerca de sus discos. Me estiré para alcanzarles lo que pienso, solo hicieron de cuenta que no me vieron. Estoy esperando cruzarte en la calle, que hasta ahora es una fiesta de disfraces. Me divierte ver pasar los autobuses, alguien me señala entre carcajadas. En las plazas a la noche veo cosas, en las copas de los árboles frondosas. Alucinaciones marginales, trucos, se les nota que les gusta darme susto. Me empapé intentando llegar a tu casa, hace meses que no tomo un desayuno. Las costumbres se fragmentan en porciones, solo tomo las que me sirven canciones. El hotel entero espera que me vaya, ahorrarían para comprarme una casa. Me quise hacer el artista y compré drogas, y ahora soy un cuadro más en la repisa. Las cosas que me inspiraban se murieron, como se muere entre migas mi deseo. Ya no hay ímpetu en las cosas que nos unen, y nos unen las cosas que nos pasan. Te amo. Pablo Matías Vidal es un cantautor platense de gran importancia en el ambiente. Actualmente toca en Orquesta de Perros. ¿Querés agregar algo más sobre Pablo? Es un amigo del sello, que lo armamos justamente para difundir este tipo de cosas. Todos tenemos miles de canciones y decidimos empezar a grabarlas y empezar a darlas a conocer. Y él tiene un par de discos que están todos para descargar en uscaruf.com.ar. Y no sé, desde que llegué yo eso trato de ayudarlo, porque sé que lleva muchos años más que yo enroscándose con sus ideas, y eso está bueno. Bueno, y hoy hablábamos de Red Hot Chili Peppers como otra de sus influencias, y hemos elegido el tema... Sí, el tema Dose. Claro, que ese es uno que tiene la marca de este guitarrista que te decía, John Frusciante. Es una canción de By The Way, editada en 2002, es una balada que tiene, como decías vos, la marca personal de John Frusciante. Sí. Complicado el apellido. Frusciante, sí. Y bueno, yo en el primer disco de demos que armé en Esquel, grabado con un aparatito como este MP3, en la contratapa tenía una remera de los Red Hot, que en ese momento era como las cosas que tenía ganas de llevar como remera. ¿Y los has ido a dar? No, yo eso, soy de eso, logré venir a estudiar por un esfuerzo enorme de mis abuelos, pero no tengo para darme ningún tipo de... Son caras las entradas. Sí. No, ya pagar, no sé, como es 15 pesos una cerveza en un bar, ya es una lucha. Por suerte ya soy amigo de todos. Bueno, 15 pesos barata la conseguís, avisar, sí. ¿No? No, como soy amigo, amigo y toco, de los del bar. Y toco, claro, en lugares, entonces, como toco, te dan alguna cerveza. Claro. Está muy bien. No. Bueno, vamos a escuchar entonces Red Hot Chili Peppers con Dose. Hot Chili Peppers pasó con Dose, canción de By the Way. Seguimos con Seba Linux, estamos en Idear. Ahí está con la guitarra. Seba, ¿sos de esos que adentro de su casa están con la guitarra todo el tiempo, que van de la cocina al baño con la guitarra, o sos más de sentarte, escribir y después agarrar la viola y probar? Y últimamente no estoy tocando mucho, pero cuando voy a la casa de amigos, de hecho hace poco fue el cumpleaños de un amigo, estuve haciendo punteos toda la noche. De hecho, me duele un poco la mano todavía de tanto tocar. Siempre que hay alguna reunión, la guitarra tiene que estar. Sí, además soy zurdo, así que tengo que llevarme mi propia guitarra, porque si no, me quedo con las ganas. Y no la puedes prestar tampoco mucho. Tampoco, sí, no, es exclusiva. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Capaz que esta es una pregunta tonta la que hago, pero la tengo que hacer. Para los que no saben instrumentos, ¿cuál es la diferencia básicamente que vos seas zurdo y con una guitarra cualquiera? Es que están al revés las cuerdas. Están al revés las cuerdas, por lo tanto, es como eso te cambia. Las graves están arriba y las agudas abajo, entonces es invertir todo. De hecho, cuando aprendí a tocar la guitarra también tenía una pared de derechos que estaba ahí, y por eso empecé a componer también, porque no podía tocar ningún acorde de nadie. Entonces, claro, te componías tus propios acordes. Empezaba a hacer mis propias melodías. No, es eso. Está bien. Recién hablábamos fuera de aire, cuando estábamos escuchando los Chili Peppers, hablando un poco más de otros músicos, hablabas de Spinetta que te gusta. Y hacías mención a un recital que fuiste de Spinetta, que sí. Él se olvidaba las letras. Claro, o sea, en la última etapa de Spinetta, sobre todo, está más sujeta a un formato de banda de jazz, o sea, que los músicos tocan y él canta un poco. Y yo, sobre todo, soy más fanático de las formaciones tipo Pescado Rabioso, cuando él toca solo con su guitarra. Y entonces, como me dejó corto, pensé que iba a ser como una variación, por lo menos. Y eso, como él iba y cantaba un poco. ¿Y vos siempre te acordás de las letras cuando cantás? No, por eso, por el hecho de que también hay que... Si no me acuerdo de letras, no lo toco. Porque cantar algo implica sentirlo y... ¿Pero nunca te pasó, empezaste a tocar y de repente la mitad del tema? Y por ahí cuando empezaba, ¿viste? Más por no saberlos yo, todavía no haberlos tocado demasiado. O al ser temas nuevos. De hecho, eso da lugar también a inventar cosas distintas, sobre todo al, no sé, haber grabado solo este disco hasta ahora, que de hecho, como grabaciones, fui 2 horas a un estudio y es guitarra y voz, no tiene ninguna otra ambición. Entonces, como que, eso puede pasar, pero, no sé, ahora estoy como más sujeto a cantar las cosas que siento. Bueno, y nos encantaría que sigas sintiendo cosas y que nos regales algún otro tema aquí en vivo para nosotros. Dale, voy a tocar uno del disco que justamente no cambió la letra, pero sí cambió la música. De tanto tocarlo en vivo, y de hecho eran temas que tampoco me gustaba mucho tocar en vivo por esta persecución de estar en Skelly, que la gente no le presta atención. Pero estando en La Plata, al ver que me escuchaban, como los refloté y le hice un montón de cambios distintos. Cambios. Sí, este fuego muerto. No sé si se puede subir un poquitito más. Quiero un poquito más de ruido. acaba de pasar Seba Linux en vivo con Fuego Muerto. Un tema que te has cambiado la música, no la letra, obviamente. La música, sí. En el disco está grabado como un punteguito así. Como, y en base a eso es todo el tema. Y va cambiando unas cositas mínimas. Pero eso, yo tenía una guitarra que no se podía microfonear. De hecho, fue una suerte que hubiera un cable acá para enchufarle a esta. Porque eso, sobre todo en bares donde la gente está en la suya, es complicado tener una guitarra criolla y que se escuche. Claro. Entonces, bueno, le fui sumando más ruido, por eso le pedí al operador que le mande ahí. Ulises, maestro, como siempre, sí, hace gracias. Todo correctamente. No sé, sí. Como para reforzar eso. Y siempre, como esto estuvo sujeto a un cambio, que pasa el tema, ¿alguna vez pensaste en cambiar y decir, bueno, me voy a unir, voy a formar una banda o sumar algún otro instrumento que te acompañe? Sí, o eso ha nunca pasado, ha pasado varias veces. De hecho, cuando vuelvo a Esquiel, tengo un amigo que toca la batería y hacemos fecha batería, guitarra, así como los White Stripes, pero con mis canciones. Y han aparecido, el punto es que hasta ahora nadie... se lo ha tomado demasiado como con constancia. Claro. Yo, eso, tengo un montón de canciones. De hecho, así como estoy tocando canciones acústicas, así podría hacer un montón de otras cosas que están guardadas en mi cerebro hasta que aparezca la gente. Claro, tenés que encontrar a alguien que lo sienta o que tenga el mismo compromiso que sentís vos. O el tiempo, por eso. Conozco un montón de músicos y un montón de compositores también. Pero más, somos, no sé, como 15 y estamos todos en la misma. Aparecen músicos, pero se van. De hecho, estuvo una temporada, fueron como 7 meses. Eso fue lo más pseudo banda que armé, que era un chelo y percusión. Y un amigo que pintaba en vivo. Eso es lo más cercano a una banda. Mirá, ¿y le habían puesto algún nombre o algo? No, de hecho ahí fue cuando empecé a llamarme Linux. ¿Tenés un video en YouTube? Ese lo vi. Claro, ese, bueno, fue filmado en esa etapa. En realidad cuando grabé este disco quería liquidar estas canciones viejas y estaba haciendo esas otras cosas con Resberg, que es el pintor. Está bueno porque le pinta él en la cámara, digamos, como si fuese de la cámara, ¿no? Claro, bueno, y él hacía eso en vivo, o sea, tenía un lienzo al lado mío y yo como trataba de esconderme en algún lado y cantar y él pintar, que se vaya construyendo esta imagen distinta. ¿Y él pintaba en base a lo que iba escuchando de vos o pintaba ya venía con algo previamente pensado? No, lo íbamos dialogando. Él también venía de Santa Cruz, de... ¿cómo se llamaba el pueblo? Piedra Buena. De Piedra Buena. Y también en su ciudad nunca había hecho demasiado, pero llegó acá y... De hecho empezó a pintar en cuadros, como frecuentemente, gracias a que empezamos a hacer esas fechas. Mira. Hay como 15 cuadros que pintó en vivo conmigo y va a ser el arte del segundo disco, digamos. Todo el archivo. Bueno, debe ser... Está bueno esos cuadros. Es particular, es eso, la adrenalina de hacer un cuadro en media hora. Claro. Como yo tratar de mostrar mis canciones en media hora. Bueno, vamos a seguir mostrando tus canciones. Vamos a escuchar entonces Sueños e Insomnios. Son los peores para recordar en estos días. Lo mejor que puedo hacer es no mirar atrás ni hacia arriba. No es fácil pensar, no hubo plan B, no hay salida. Lo mejor que puedo hacer es no matarme más por mi vida. Sos mis sueños, mis insomnios. Sos mis hojas en otoño. Gasté mis cuadernos, la tinta, los lápices y mi vida. Gasté mi plata, las cuerdas, cantándole al tiempo que se iba. Gasté mi garganta, cantándole a la espera, y no volvía. lo mejor que puedo hacer es no matarme más por mi vida. Sos mis sueños, mis insomnios, sos mis hojas en otoño. Los mejores recuerdos son los peores para recordar en estos días. Lo mejor que puedo hacer es no gastar más saliva. Tarde en toda la República Argentina, la temperatura en Buenos Aires 23 grados, humedad 43%. El gobernador bonaerense Daniel Scioli ratifica su adhesión al proyecto nacional del gobierno al sostener que genera previsibilidad y es lo mejor para la gente. Scioli dijo que desde hace más de 10 años que viene demostrando que no tiene proyectos personales y que no importa mi futuro político, lo que importa es el país. El candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, Gabriel Mariotto, encabezó la inauguración de la casa compañero Néstor Kirchner en Lomas de Zamora. El embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, aseguró que de no existir la asistencia de Londres, los isleños no podrían de ninguna manera subsistir sin su continente natural, América del Sur. Miles de ciudadanos indignados de varios continentes se manifestaron en un millar de ciudades bajo el lema Unidos para un cambio global contra los políticos y el poder financiero. Atlético de Rafaela visitará desde las 14 horas a Estudiantes de La Plata, que marcha último y recuperará a Juan Sebastián Verón y Mauro Boselli en la continuidad de la undécima fecha del torneo Apertura de Fútbol. A la 1:00 p.m, 2 minutos, 23 grados, marca el termómetro de Buenos Aires, humedad 43% y el cielo está parcialmente nublado. 93.7 Nacional, información con actitud, para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? Escúchame, siento. Noventa y tres siete. Nacional Rock. Más que un género, una actitud. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. El nuevo. Ok. El viejo. Jugo de tomate frío. El de acá. De Carolina. El de allá. El de más allá. 24 horas de rock. Una radio 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. No es un corte de difusión, es un disco. Nacional Rock 93.7 de la radio pública. Esto es Idear, identidad del disco en la expresión artística del rock. Si querés llamar por teléfono 4999-0937, marca el prefijo 011 si no estás en la ciudad de Buenos Aires y o Gran Buenos Aires. El mail idear.nacionalrock@gmail.com, el Facebook Idear espacio Nacional espacio Rock. Vamos a despedir a Ulises, que se está yendo ya de su horario, y le damos la bienvenida a Lucho. Muy buenas tardes, ¿cómo le va al señor Lucho? Bueno, Ulises, gracias por operar técnicamente este programa. Espero verlo de nuevo el domingo que viene, ¿eh? A ver si se deja de tomar vacaciones. No, merecías vacaciones, qué mala que soy. Bueno, seguimos con Seba Linux, que está presentando su disco Todo es Verdad, volumen 1. Seba, hoy hablábamos de cómo arrancaste vos allá en Esquel y esta apatía, se puede decir, hacia los covers. Y no, eso, sí, es un poco apatía, pero era como ver otra cosa también. Porque, viste, también mediáticamente como se acostumbra a eso, aparece la idea de hit, como eso, un tema y que se repite, y cuando ya te cansaste pasa otro y así. Como una idea de variar eso. Pero, digamos, las versiones tienen otra impronta. De hecho, la versión tiene la impronta del artista que está reversionando ese tema original. ¿Te gusta hacer versiones, no covers, versiones? ¿Te gusta hacerlas? Sí. De hecho, este año fue a comienzo, desde el comienzo hasta la mitad del año, hicimos un ciclo en el bar Pura Vida que se llamaba Piquesoc Nufebi, que era una continuación de un ciclo anterior en que tocaban distintos solistas. Esta la idea era versionar. Versionamos a Lennon, a Nirvana, a Radiohead, una banda de La Plata llamada Mister América, Calamaro, y como que... Es una... Justamente, a veces hay músicos que te tienen ideas que dicen cosas que uno por ahí no las dijeron antes. Bueno, claro, te gustaría haberlas dicho a vos, pero bueno. Sí, está... O te gustaría decirlas de otra manera, ¿no? Por eso las versionás. Claro, sobre todo musicalmente. Hay cosas como que siempre yo critico, así como... esto podía ser de otra forma, no sé. A mí mismo, por eso también... No sé, la versión de recién y otra que puedo tocar después. Pero sí, bueno, estando en Esquel, también me hice amigo de una banda allá que se llama Pequeña Eloísa, que son unos chicos que hacen música electropop, estuvieron en La Plata también, como electrónica, sus bases son computadoras. Y ellos tenían esa característica también de tocar sus temas y hacer versiones, pero también absolutamente deformadas, como con mil máquinas o ecos o... una cosa experimental. Y como que también ahí eso, lo que decíamos antes, no soy el único Gil que hace eso. Ayer pasaban por televisión en la entrevista que le hizo Lalo Mira. Bien, en TVR, ¿lo viste? Sí. Muy buena. Era muy gracioso y era mucha verdad lo que decía Morris. Claro. Que decían, hay muchos músicos que tocan tus canciones. Morris decía, sí, Calamaro, Pato trabaja en la carnicería, El Oso, un montón. Claro, él se sentía orgulloso de eso. Es una gran emoción, y es una gran emoción también pasar por Sadaik a fin de mes. Claro. Y se ríe y dice, no, pero es verdad. Y sí, obvio. A ver, el músico no vive del aire. Es un trabajador del arte, pero sí. Tiene que comer, tiene que vestirse. Desgraciadamente, ¿será por eso que yo no como demasiado? Porque yo no registro mis cosas en Sadaik. Por esto de tener una cultura de eso, ser de clase baja, mi única forma de acceso a la música haber sido copias en CDR o discos prestados, como que también estoy un poco en contra de eso, es decir, tener que, eso, vos, si vos querés cantar una canción mía, yo no tenés por qué pagarme. Al contrario, me siento emocionado de que sientas una empatía. De hecho, el hecho de cobrar me parece como un obstáculo en esto de comunicar, como... en Esquel ha pasado también, no sé, bandas que de repente se juntaban una noche porque sí a tocar temas de Memphis la Blusera y caías ahí y les cobraba. cuando ellos no habían cobrado ni entrada ni nada, es como, claro, como un obstáculo el dinero. Vamos a escuchar una linda versión que hemos estado hablando antes de este programa, y después nos vamos a meter de lleno en el tema de la independencia y de una de la filosofía que tienen ustedes y del sello y del trabajo muy importante que están llevando adelante con Uscaruf. Vamos con One More Cup of Coffee, una taza más de café, White Stripe versionando a Bob Dylan. Una taza más, me trabé. De café. Una taza más de café. Yo ya me tomé una taza de whisky, parece que no. Fue un furcio, nada más. Domingo a la mañana. Domingo a la mañana es terrible, terrible. Sí, más, estoy despierta de las 8 menos 10 de la mañana, así que bien, bien. Habla bien de mí que todavía estoy en pie. Seba, vos tenés un sello, vos solamente no, sino que tenés. Han formado un sello. Uscaruf se llama. Sí, contanos sí, un poco más acerca de este sello. Es esta unión que te contaba, surgió cuando llegué a La Plata y que se estaba gestando un poco desde antes. ¿Qué es esto? Muchos músicos, muchas canciones, muchas ganas de hacer cosas y una total inexperiencia o falta de practicidad a la hora de comunicarlas a más gente. Entonces empezamos a armar la idea del sello, que es editar discos, subirlos a internet, difundir conjuntamente y armar eventos también para tocar y para sumar más peso a todas esas canciones que veníamos juntando. Está Miro y su fabulosa orquesta de juguete, orquesta de perros, Bueno, Pablo Matías Vidal, Juan Artero, Pebeda, somos como 13, 14 músicos. Lautaro Barceló, Gonzalo Carvillano, Laura Citarella. En la página, o sea, arrancamos hace 2 años con el disco Orquesta de Perros. Ahora está por salir el disco nuevo y se cumplen 2 años ahora en noviembre. Y en el medio pasaron 25 discos, que fueron como 10 editados en ese lapso y otros 15 retomados que habían quedado perdidos en la casa de cada uno por no tener la plata para fabricar o las herramientas para difundirlo. Uh-huh. Desde el sello buscamos también reavivar y poner en foco en que existió esa música también en algún tiempo. Hay discos desde el 2005 para acá. Recién hablábamos de un tema un poco controversial, digamos, esta cuestión de no de tratar de separar o no al arte de lo comercial. No de lo comercial, sino pongamos esto que yo te decía, bueno, para mí un músico es un laburante. Claro. En vez de levantarse y ir a la oficina, compone, hace giras, toca, se presenta, hace shows. Por lo tanto, por lo menos desde mi punto de vista, el músico debe cobrar plata por su laburo. Pues decías que bueno, que tenés también un poco como una... Sí, es una posibilidad que a veces se da y a veces no, como vos me contabas también del teatro, en todas las disciplinas del arte sobre todo, es como una ruleta. Y yo personalmente eso, como que al ser una ruleta, digo, yo no quiero jugar, no quiero ser un apostador y estar pendiente, expectante de que alguien preste atención. Eso sí, si alguien presta atención está todo, es genial. Pero, no sé, hasta ahora, eso, la plata personalmente, nunca he tenido demasiada plata, así que no tengo por qué ambicionar, claro. Quererla. Grabar. Pero te gustaría, de acá a un par de años poder vivir de la música, poder decir, mi laburo es ser músico y puedo vivir de esto. Y es bastante extraño, porque yo para grabar este disco, al estar en la universidad recibí una beca también, y algo de lo que me sobró de esa beca lo usé para grabar. Y el disco está registrado en Creative Commons, que es un nuevo aparato legal surgido desde Internet, que intenta evitar toda la burocracia, que justamente esto, que vos tengas que pagar para pasar el disco ahora, no sé. Cualquier otra banda capaz que recibe algo de SAEC y usted capaz que la radio tendría que pagar por pasar esto. De hecho, seguramente lo está haciendo ahora y yo no voy a dar un peso. Alguien más se va a llevar esa plata que está pagando por un hábito. Y si no es necesario, no se hace, no sé, yo hasta ahora creo en eso. Y justamente para registrar, para hacer las copias, requería una cantidad de plata que yo no tenía. Y que si tenía que esperar a conseguirla, tenía que haber esperado 5 años para sacarlo, cuando es un disco que ya es del 2008. Es como algo totalmente anacrónico. Entonces decidí hacerlo así. Y para tocar también, a veces quiero tocar simplemente, no quiero cobrar. Eso, hay un montón de gente que quiere hacerlo y que de hecho son músicos, hacen bandas o son sesionistas y está genial que que luchen por eso. Pero también está genial que no sea necesario. Como que estén las dos opciones, me parece algo muy productivo. No sé. Y el objetivo de UFCARUF es la difusión, la ayuda mutua, el trabajo en conjunto. Sí, difusión. Últimamente estábamos hablando de esto, de vivir o no de la música, pero también estamos creciendo, justamente logramos esto, logramos comunicar, hay discos que ya se han descargado 2000 veces, ediciones que se han agotado, discos nuevos que vienen, más gente interesada, como ustedes mismos, de invitarme a tocar, es como va creciendo esa esfera y pareciera ser una posibilidad también. La última, eso, no estar sometido a eso de tener que ir a hacer una fecha y que no vaya nadie. De claro. Repente ya tenemos los medios para que gente se entere y vaya. Es como un camino, es el camino de eso, de ser músicos y compartir esa experiencia. También estilísticamente, hay una cosa de eso de defender canciones. Al haber ya 25 discos en 2 años, es una evidencia bastante clara de que hay muchas cosas que teníamos ganas de decir. Hay un montón de discos y un montón de cosas que por ahí tampoco ni siquiera tocamos en vivo, es como en meras cosas que pasaron en un momento. Seba, ¿tenés ganas de tocar algo más o dale, cómo estás? Dale, vamos a hacer otro tema, que es el que suena de Cortina. Bueno. Que también es otro de los temas que revivieron gracias al desfibrilador de La Plata. Qué metáfora esa, gritaste. Deseo. Thank you. mentiroso, porque soy alguien honesto. Vos creíste en mí y no dejas de hacerlo. Está bien, yo también soy así. También soy un ingenuo. Vivir para mí es solo un platónico deseo. Deseo. Deseo. Deseo. Siempre me cruzo con tus ojos, pero puedo evitarlos. Si se cruzan los silencios, lo hacen en vano. Cuando yo miraba hacia vos, no sé si estoy triste o solo no soy libre, o si quiero jugar con vos o solo quiero tu amor. No sé si volviste o si nunca te fuiste, o tal vez no estabas cuando yo miraba hacia vos. No sé si estoy triste o solo no soy libre, o si quiero jugar con vos. El video en YouTube de este tema es el de la mano que va mano, sí, tomando formas extrañas, sino que va deformándose. Sí, y la guitarra era, también. Lo grabé en mi casa. La idea de ese video era justamente, bueno, la canción es como el deseo, como una, esto volviendo a lo de la filosofía, el deseo como una construcción individual del contexto y la cultura propia. Con esa canción yo lo que trataba era destruir mi deseo, destruir todas las cosas que yo daba por sentado. Y el video buscaba eso, como de repente hay un tipo que está así y de repente se le estira la mano, pero no como algo de Kafka, así, claro, algo que de repente, metamorfosis. De repente se le estira la mano y de repente uh-huh. se deforma la guitarra. Qué sé yo, la vida es así. ¿Alguien te ayudó a hacer...? No, eso es casero. Camarita y vos, enfrente de la camarita. Bueno, tiene una buena calidad, Digo, no se nota eso de lo casero, digamos, no. En cuanto a la calidad del video. Y bueno, el concepto del disco en general es como eso, lo mínimo de recursos, pero tratar de usarlos bien. No sé, la tapa, el arte es todo en blanco y negro, porque es más barato de imprimir. Y aparte, también sumaba esa idea de que es un poco un pasado y un poco... En todas las fotos hay como papeles viejos que son todos mis primeros bocetos, primeras canciones y libretas y cosas que junté y que me las traje a La Plata, a Buenos Aires. Y también en el disco se construye la idea que están esos papeles, pero los tiré al carajo. De hecho, ahora están perdidos en algún cajón de vuelta en mi ciudad. Le contamos a la gente que el disco, el formato del disco, del arte, digamos. El arte, es de cartón el material, y es un triángulo. Una pirámide, ¿no? Es una pirámide, claro. Y el disco está dentro de esa pirámide. ¿Por qué? Y por esto de ser un deforme que te decía, tampoco nunca me gustó mucho la caja cuadradita del disco. Me pareció que era como una circunstancia técnica más que una elección por la mayoría. De hecho, hay muchos discos que, eso en los 60, pues, no había un arte de tapa, era una caja de un producto. Las tapas de los Beatles no estaban pensadas, eran como fotitos. Y ahora que se puede pensar ese tipo de cosas, yo un día soñé que alguien me decía, che, está re bueno, tu disco es un triángulo. Entonces me desperté y me puse a ver si era posible hacer un triángulo. Y resulta que sí se podía y lo armé. Es bastante molesto porque si lo metes en una mochila se te rompe. Claro. Pero bueno, así... Pero es flexible, que eso también está bueno. Una cajita ya sería un poco más complicado. Y hay algo que tiene en particular, que siempre va a llamar la atención esté donde esté. Claro. Te vas a dar cuenta que hay un disco que es un triángulo. Claro, te puede atrever o puedes decir que es esta cosa rara y... seguís en tu vida. En la portada, digamos, está tu nombre y el nombre del disco. ¿El cuerpo es tuyo? ¿Eso es vos? Sí, sí, sí. En ningún momento aparece la cara, eso también es otro rasgo. Eso te iba a preguntar. No está identificado tu rostro en ningún momento. No, la idea de este disco también en todos los artes, todavía eso, cuando tenga plata voy a grabar el resto de las canciones. Pero este era como eso. Una persona que no es una cara, no es como eso, la sonrisita y decir, Sebalino. Sino, es un montón de papeles. Este disco es un montón de papeles, no soy yo, no es mi cara. Es un montón de papeles y de hecho yo estaba re flaco en esa época. Más flaco que ahora. Claro, vamos a decir que no es que es un chico que pesa... No, sos muy flaco. No, bueno, ahora voy a ir a cenar a lo de mi suegra, que es feliz día de la madre para todos también. O sea, que vas a comer lindo hoy. Sí, sí, ahora es como que estoy bien. Pero es como, es un pasado también. Como eso, papeles. Este disco es papeles. De hecho aparece bastante en el concepto de las letras. Y hoy en algún momento nombraste el volumen 2. Sí. Se está empezando a trabajar. El volumen 2 quedó pinchado. La idea es que fuera doble en un principio, porque no tenía plata. Quedaron unas grabaciones de estudio perdidas ahí que eso, algún día. ¿Sabes? Por eso te tenés que registrar en SAEC. No, porque para registrarme para SAEC tengo que tener 15.000 pesos para fabricar. Yo te voy a pasar el teléfono a los amigos de la UMI porque ellos te van a asesorar y vas a ver que no están así. Dale, yo hablé con varios de ellos y eso, me requería una fabricación mínima que yo no llegué. De hecho el disco está hecho a mano en una fotocopiadora que tiene una calidad zarpada de impresión de celular. Ah, ¿esto está hecho en fotocopiadora? Sí, sí, sí. Por no, eso tiene una calidad muy buena. Porque exprimo cada centavo, lo exprimo. Claro, sabes utilizar los recursos. Lo hice todo a mano, los CDs los grabé en mi casa, está todo fríamente ahorrado. Y es fríamente calculado. ¿Esto es producto de tu trabajo y de quién más? ¿Te ayudó alguien? No sé, la foto, ¿quién te la sacó? Las fotos son de Flor de G, que es una chica también que estaba dentro del círculo de los chicos de Ufcaruf, que saca unas fotos increíbles, la piba. Y también está con este problema de qué hacer con las fotos, porque es más complicado de registrar, ¿viste? Claro. Y tiene unas fotos increíbles. Bueno, yo la conocí y apenas, cuando la conocí vi la foto y dije, hagamos algo, no sé. Hicimos la sesión de este disco y en el sello hizo varias cosas también. Si alguien la quiere buscar, Flor de G se llama. Flor, la letra D y la letra G. Bien. Y después, no estoy solo y un par de amigos ocasionales que justo cuando fui a grabar el disco estaban ahí, entonces tocaron. De hecho, al final del disco como hay partes del diálogo. En los últimos temas hay percusión también, ¿o no? Sí, y hay un diálogo eso, porque yo estaba grabando y había invitado a unos amigos y llegaron medio tarde, pero estaban ahí con un djembe. Entonces, bueno, vamos a grabar, ¿no? No había ningún ensayo ni nada, y como es el único instrumento extra que aparece. ¿Dónde lo grabaste el disco, Seba? En el estudio de Llaman Herrera, que tiene una banda Llaman y los hombres en Llama. No me acuerdo el nombre ahora. Pero sí, ahí en un par de grados. Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces este disco Todo es Verdad con Mientras ella se desvanecía. Te veía llegar mientras ella se desvanecía. Te veía llegar mientras ella se desvanecía. Aparecías como la boca después del suspiro. Aparecías como la sombra en el suelo del olvido. Aparecías palabra que sigue a punto suspensivo. Aparecía como la sangre después de quedar herido. Aparecías como el aire llenando ese vacío. Ahora volvés a ser lo que significa estar vivo. Idear nuevas formas. Nuevas formas para escuchar un disco. La orilla del Paraná o la quebrada de Humahuaca. A mí me da lo mismo. Himno de mi corazón o juguetes perdidos. Y no pueden ser los dos. Ponemos en marcha la privatización del ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca. Privatizaciones. La decisión de recuperar la línea de banderas. O fortalecimiento del Estado. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. Este domingo, Nacional Rock te invita a un show único en Tecnópolis. Utopian, Fémina y Marilina con orquesta. En un festival imperdible al aire libre. Vení a vivir el ciclo Total Interferencia desde la mega muestra de ciencia, arte y tecnología. Este domingo, de 16 a 19, en el escenario del rock en Tecnópolis. Tres bandas de chicas van al frente en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Marilina con orquesta. Avenida General Paz y Balbín. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia. Utopian, Fémina y Marilina con orquesta. Total Interferencia lleva el rock a Tecnópolis. Nacional Rock 93.7. Música en vivo y gratis por la radio pública. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 937. Una jornada muy interesante, con muchísima música. Hemos comenzado con un clásico. Los sábados. A este disco también de entrada me pareció un poco más frío. De 20 a 22. Bueno, hay un montón de cosas que les va a gustar a todos. Mario Di Cristóbal. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Ah, qué bueno. Más que un género, una actitud. 4999-0937. Para mensajes, tuteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones, premios. Nacional Rock. Nacional Rock. 93.7. Hecha y escuchada por la generación del Bicentenario. Vinilo, cassette, CD, idear. Escúchalo como quieras. Idear Nacional Rock 93.7 en estudio Seba Linux. Si quieres llamar por teléfono 4999-0937, marca el 011. Si no estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y o Gran Buenos Aires, el mail idear.nacionalrock@gmail.com, el Facebook idear espacio nacional espacio rock. ¿Cómo es ir a ver a Seba Linux? ¿Con qué nos encontramos? Ahora estoy tocando así como me escuchaban recién, con la guitarra, voz, y por suerte logré revivir varias de las canciones del disco y están las nuevas. Es como ese formato. No, sí, hace como medio año que no aparece ningún músico extra. Así que, mi novia canta de vez en cuando algún tema que me acompaña y es eso. Canciones acústicas, bastante de impulso, porque si compongo una canción nueva la voy a tocar. Y por La Plata, sobre todo, porque no... ¿Qué lugares frecuentas? Y Pura Vida Bar, que es en Diagonal 78 y Calle 8. Sí. Es el lugar. Pues justamente ellos no te cobran para tocar, podés hacer fecha gratis si querés, y es increíble la buena onda que hay ahí. Es un lugar que... Muchos eligen para tocar justamente por esto, ¿no? Donde hay bastantes bandas y hay un público... Hace poco fui a ver, bueno, a Las Morochas, y es un lugar que tiene como una atmósfera cálida, ¿no? Para la gente que te va a ver... está bueno. Sí, yo, está bueno esto que vos decís, que no te cobran. Por eso, yo los lugares que más quise de La Plata era Pura Vida y el CCC, pero el CCC lo cerraron porque le exigían un montón de gastos que ellos no podían hacer, lamentablemente. Quedaron solo en radio, pero esos son como los dos lugares. Y después es donde me invitan. Tampoco eso, estoy en una etapa bastante relajada, de que no me... Esto que hablamos de toda la administración, de cómo salir a tocar y eso... como que no me estoy, no quiero hacerlo ahora, digamos. Uh-huh. Estás en otro momento. Sí, no más que tocar eso de invitar a amigos, armar alguna cosa ocasional. Es esto, todo un formato bastante íntimo y bastante, si tenés ganas vas. ¿Y sos de ir a ver cosas o no? Ahora estoy muy metido con lo de los chicos de Euskaruz, porque te digo, son un montón y para mí es como lo que se viene. Desde que llegué es como lo que siento culturalmente nuevo. Siempre hay alguien de Euskaruz tocando. Todos los fines de semana va a haber alguien. Sí, no, eso... olvídate, yo soy el que arma la agenda en la página, me vuelvo loco. Porque todos los días me mandan una fecha nueva. De hecho, hoy toca la Orquesta de Perros. ¿En dónde tocan? ¿Por allá o en otro lugar? En la Estación Provincial. Ah, en Meridiano Quinto. Ahí cerca de mi casa. Bueno, ¿qué hora? A eso de las 6, 7 van a estar donde. Bueno, ya voy a estar en La Plata, así que me voy a dar una vuelta. Yes. Vamos a seguir entonces. Esta sección se llama Vivo o Vivo. Y hoy hablabas vos de Nirvana, una banda que descubriste. ¿Hablabas de Nirvana o no? De Radiohead. No, de Nirvana también. De todo. Nirvana. El Match Music. Sí, el orden fue Nirvana, Red Hot, Radiohead. Bueno, y hemos hecho la selección de un tema en vivo de Nirvana, Where Did You Sleep Last Night. tocando en MTV Unplugged. Where did you sleep last night? ¿Dónde dormí esta noche? Una canción que ha hecho Nirvana. Una curiosidad acerca de esta canción, que es una canción folk que data aproximadamente de 1870 y que se cree que es de, digamos, de autor anónimo, no se sabe bien quién es el autor de esta canción, y fue transmitida de boca en boca durante décadas. Kurt Cobain decidió incluirla en una lista de un MTV Unplugged editado en 1993. Sí, pasa con el folclore de la música vieja, eso siempre. Pues claro. Está muy bueno. La Casa del Sol Naciente también es una canción que, donde que no se sabe, se duda mucho sobre... No era de... No, de Bob Dylan, ese era... No. Le hicieron muchísimos. Es una... Sí, de Animals. Sí. Muchísimas versiones hay de La Casa del Sol Naciente. Sandro y los de Fuego hicieron una versión en castellano muy psicodélica de ese tema. La recomiendo escuchar, La Casa del Sol Naciente. ¿Sí? Sí, con letra en castellano, sí, sí. Ah, mira, la voy a escuchar. Vamos a traerla algún día como tema. Como, sí. Como una versión bastante rara debe ser. Seba, a vos te gusta escribir, te gusta leer las letras. ¿En qué te basás en las letras? ¿Cómo componés y en qué temas componés? ¿Al amor, a la vida, a lo social, político? ¿A qué le componés? Bueno, en este disco, como te decía hoy, la tapa son los papeles. Un montón de papeles que se fueron juntando cuando empecé a escribir, que empecé a escribir porque yo no era de hablar, eso, decirte que era y soy un nerd. Ahora estoy un poco retirado de ser un nerd, pero lo fui y eso, estaba callado, haciendo mis cosas, escuchando, prestando mucha atención a cosas, y en un momento empecé a, creo, descubrí a Cortázar, y eso, todo lo escrito también me parecía bastante choto lo que había encontrado, pero encontré a Cortázar y un par de cosas me agradaron y dije, yo puedo hacer algo. Eso, este es como lo que podría ser lo que yo siento. Entonces empecé a hacer cosas y eso, sobre todo poesía, así como del amor, pero de las cosas, este disco sobre todo de las cosas extrañas del amor. Viste, a uno nunca le cierra demasiado al comienzo, es como un descubrimiento, así de decir, pero no tenía que ser así, o me están cagando. Este primer disco, sobre todo eso, estuve en una relación de varios años, tres, de hecho viví con ella así muy de pibe, y saqué un montón de impresiones sobre esa cosa extraña, pero sobre todo como tratar de descubrir esa verdad, como decir, eso, pará, acá está pasando, lo de Kafka, acá está pasando algo raro, tratar de definirlo, y bueno, eso desde el amor, desde las relaciones sociales en general, el amor materia como... de la facultad. Materias de la facultad, en realidad todo lo que gira alrededor de las obligaciones, de esto que es una obligación, a qué uno está obligado, no sé, va por eso. Las últimas canciones es como eso, una de las frases es como dejar todo lo innecesario de lado, como eso, uno se va llenando de cosas que no sabe muy bien de dónde salen, pero están ahí. Hablando de obligaciones que uno siente que los demás le imponen y que a veces muchas veces uno se impone. Una de nuestras obligaciones de los periodistas es catalogar, ¿no? Es clasificar, poner en casilleros. Si te tendrías... ¿Lo es? ¿Es una necesidad? Muchas veces es una necesidad que tenemos, que nos la autoimponemos, ¿no? La necesidad del título, la necesidad de catalogar, de encasillar. Bueno, si tuvieses la necesidad de catalogarte, ¿cómo te definirías? ¿Cuáles serían las palabras que vos elegirías para definirte como músico? Y mi entrada al periodismo también se dio por leer artículos de periodistas de rock. Alfredo Rosso, vi unos carteles acá en la radio. Y yo podría analizarme, te lo pongo así en voz en off. El disco de Seba Linux es un compendio de canciones acústicas y despojadas de rock acústico, como los temas acústicos de todas las bandas. Toda banda tiene un tema acústico en un disco. Nirvana tenía Something in the Way en medio de todo el ruido de Smells Like Teen Spirit. Y el disco es como una compilación de todas esas canciones que podrían haber sido el tema acústico de no sé, cantautores, músicos así. Son, sobre todo así, bastante, bastante, eso, de, no sé si... No, no sé qué palabra sacamos en resumen de todo esto que decíamos de renegado, de... Es como que... Pero va por ahí, con un poquito de grunge, pero tampoco tanto. De hecho, lo grabé en una circunstancia y ni siquiera estaba cómodo en el estudio. Por momentos yo lo noto, capaz que no se nota. Pero es como... Eso, alguien que está tratando de descubrir por qué está donde está. incómodo, pero buscando buscando su camino, digamos. Claro, sonoramente es eso, folk, folk raro, no cliché. ¿Te sentís cómodo ahora para tocar una canción? Sí. ¿Vamos con una? Claro. De hecho, me siento tan cómodo que, bueno, es la última canción del disco, que hace poco le encontré un nuevo ritmo y la mezclé con otra que dura un minuto y medio, que es como una precuela que salió después, como Star Wars. Claro. A ver si se escucha bien. Sí. Antes no podía ni hablar y susurraba porque no podía más. No sabía gritar, no tenía fuerzas para nada más. Y crucé muchos laberintos que no me llevaron a ningún lugar. Pero aprendí a pensar y a inventar las cosas que me llevaron a alguien como vos. De mí, tanto cosas que no sentí. Voy a callar, sabes demasiado de mí, ya hablé demasiado de mí, voy a callar, sabes demasiado de mí. Podría seguir para quedar. Cuanto más hay, cuanto más podré saciar. Soy feliz y quiero más de lo que sea, de todo lo que hay. Todo suena al vibrar y reverbera hasta mi alma, hasta tornarse en luz y escucharse de verdad. ¿Cuántas formas hay de sentir esta embriaguez? Un cuentagotas de placer, las melodías en la piel, el desvarío del estar en la mente sin querer, y seguir para quedar. Cuanto más puedo saciar, Este es Melodía. Melodías y la canción, la precuela que se llama Franchella. Franchella. ¿Por qué se llama Franchella? Porque en esto de juntarme con los pibes, en mi época más manija, más de que no paraba de hacer cosas y no dormía y nada, que fue cuando grabé el disco, una noche un amigo dijo que yo tenía un Franchellita en miniatura en la cabeza, como tirándome cosas, tirándome chistes todo el tiempo y que yo estaba obligado a obedecerlo. Y bueno, así nació esa, sí. esa canción, esa mini canción. Claro. Y Franchella ganó un Oscar. Bueno, sí. Mirá vos, compararte con Franchella. Seba, tengo una consulta. El tema de Uf Caruf, ¿ustedes se juntan seguido? ¿Tienen algún, funcionan de alguna manera o es improvisado? Y por mail, sí, porque cuando toca a alguien siempre va a alguien, que yo, se va construyendo. Sobre todo, al mostrarnos canciones nuevas, nos mandamos canciones nuevas por mail y vamos entendiendo qué es lo que queremos hacer. ¿Y están abiertos a la participación? Cualquiera que se quiera integrar lo puede hacer siendo músico. Y sí, se empieza, si nos llevamos bien, es como al no ser un trabajo formal, digamos, no hay contrato con nadie. Ni género, menos. ¿Importa el género? Folclore, no. Tango, jazz, rock, pop. Y creo que eso se va dando solo, como así se fue dando solo. Y creo que va a seguir así. Tal vez ahora editemos el disco de un chico que tiene 5 años. 5 años. Se llama Astor. Lo digo así. ¿Hace como, tango o no? Como una posibilidad. Es el hijo del bajista de una de las bandas y tiene una polenta. ¿Pero qué género hace? ¿Rock? Está con su guitarra y hace canciones, sí, no se sabe qué, eso, no se sabe qué género es. Yo mirá que como, bien. Y además es un chico de 5 años, ¿qué va a hacer de género? No hay ningún... Agarra la guitarra y canta. Tiene unas canciones, yo escuché una y hay 12, que la está grabando Lautaro Barceló, que es otro de los chicos del sello. Mirá, si no sale por Uscarus va a ser una producción independiente de un chico de 5 años, ya se los adelanto. www.ufcaruf.com.ar y ahí van a conocer a todos los artistas que son como una especie de comunidad. Sí, somos gente que nos cruzamos en bares y si alguien se suma al sello seguramente es porque se cruza en los bares con nosotros o algo así. Bueno, Seba, te agradecemos muchísimo que estés acá, que hayas venido hasta acá, hasta la radio, que hayas compartido este mediodía con nosotros. Por mi parte, la verdad es que me gustó mucho conocer tus canciones, acercarme, y seguramente voy a seguir haciéndolo con este programa. También conocemos gente nueva y aprendemos, y estuvo muy bueno. Espero que la hayas pasado bien. La pasé re bien, sí, además este día raro de tan calor nublado. Esperemos que haya salido el sol cuando salgamos de la radio, cuando entramos estaba nublado. ¿Cenizas? Sí, cenizas volcánicas. ¿En serio? Sí. Me está cachando, no, en serio. Diría Franchella, me está cachando. De verdad. ¿En serio? Sí. Mirá que yo me lo creo. No, en serio. Estamos informando a la gente que cenizas. Está la carrera de TC en el televisor, tenemos que poner algún informativo. Claro. Y nos vamos a dar cuenta si hay cenizas o no. Por las dudas no le creía mucho, porque no tenemos ventana en el estudio y cuando entramos a la radio 12:20 había como una especie de bruma, de neblina. Pero que según Gonzalo Arocena es ceniza, no sé, esa es la palabra de él. Quiero aprovechar antes de irnos, mandar un saludo a Alan, un amigo que está escuchando, que vive acá en Buenos Aires, y escucha bastante el programa, así que me pidió que lo saludos tengamos en Alan, cuenta. Entonces. Saludos, un gran amigo. Seba, ¿te sentiste bien? Sí, gracias por haberme dejado cantar y contar la historia. Pero por favor. La próxima... El volumen 2. El volumen 2. Sí, o vengo de delegado a contar otras cosas. Bien, ¿querés contarnos algunas fechas de tuyas o de gente de Uscaruf, aparte de la de hoy, que te acuerdes? No, la verdad no me acuerdo, yo no tengo nada planeado. La gente está invitada a entrar a la página, a conocer lo que es Uscaruf, a conocer el trabajo de Seba Linux y de todos los que forman Uscaruf. Ahí hay una... está la información de todos en los artistas que conforman Uscaruf. Sí. Y también te puedes descargar música. Sí, hay 25 discos para descargar. Muchos más videos, varios demos dando vueltas, están las biografías, todo. Yo soy el karma de la página, hay mucha información ahí dentro. Muy bien, bueno, Seba, una vez más, muchísimas gracias. Vamos a despedirnos, vamos a agradecer a Lucho.